cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con bestialidad cruel. Bien, hoy es martes 24 de abril. Esto es Rebelión Animal Radio, todos los martes de 20 a 21 desde el 107.1 FM, desde la radio RSK. El sitio internet es radiorsk.info, pero bueno, el programa también se puede escuchar en el blog, que es www.rebelionanimal.wordpress.com, también en la radio Sincilic de Rentería El País Vasco, en el sitio de internet seacaboLaVeda.com.ar. Melodías Conscientes de Chile, bueno, también la gente de Material Anarquista va subiendo los programas por ahí, bueno, la gente del activista lo difunde, bla, bla, bla. Bueno, hay varias cosas para el día de hoy que tienen que ver de la semana pasada y, bueno, cosas de futuro, por así decirlo. Había encontrado una noticia que tiene que ver, bueno, sacada del periódico LaRazón.es, periódico... Bueno, muy casposo, digamos. Y tiene que ver con un tema del tema de la gente que, bueno, que es calva, que es pelada. Y bueno, tiene que ver con experimentos con ratones. Y dice, un grupo de investigadores consigue regenerar mediante células madre el pelo en ratones calvos de nacimiento. Obviamente que todos estos inducidos. Los ratones calvos de Japón, la nueva esperanza para los que pierden el pelo. Evitar la caída del cabello ha sido uno de los anhelos para millones de personas. Tratamientos milagrosos, pociones mágicas, costosas operaciones quirúrgicas, implante aquí, implante allá. Lo cierto es que aún no se ha dado con la fórmula mágica. Un nuevo tratamiento con células madre puede cambiar este pensamiento. Si busca un tratamiento eficaz contra la calvicie, pregunte a los ratones calvos de Japón. Bueno, súper especista y basura todo eso. Ese comentario de... periodistucho acá en este periódico. Nacieron sin pelo calvos como una bola de billar y ahora lucen una coqueta melena de la que presumen los científicos. Es la última esperanza, una más, para aquellos preocupados por la caída del cabello. Solo el tiempo dirá si, esta vez sí, se ha dado con la fórmula milagrosa que tanto se está buscando. El experimento, uno de tantos que se realizan con animales en los laboratorios de todo el mundo, se ha llevado a cabo en la Universidad de Ciencias de Tokio. Los científicos han conseguido el nacimiento de pelo en unos ratones calvos de nacimiento gracias a que cultivaron células madre extraídas de folículos pilosos de ratones adultos que después trasplantaron a los ratones calvos. Según los resultados del estudio, que recoge la cadena norteamericana ABC, a las 3 semanas de implantarse esos folículos con las células madre, el 70% de los ratones usados en el estudio presentaba un pelo que, para más inri, tenía la misma fortaleza que el de sus compañeros donantes. ¿Hasta qué punto es importante este descubrimiento? No es el primero ni será el último que busca la fórmula milagrosa por esta vía, pero ha sido recibido con alborozo por muchos expertos que ven en él, entre comillas, dice acá, la esperanza para millones de hombres que sufren la caída del cabello, como resume la mencionada ABC, y un estudio rompedor que da un paso más en los estudios realizados hasta la fecha. Según los autores de la investigación, no obstante, aún es pronto para determinar que se puede dar el salto a los humanos, aunque los pasos dados hasta ahora invitan al optimismo. Aún es necesario mejorar las técnicas de ampliación de las células madre, pero una vez solventado esto, se podrían extender las pruebas a los seres humanos, afirman los investigadores. Resultado de los tratamientos anticaída. Según explicó el responsable del estudio, Takashi Sugi, los resultados permiten aventurar que podemos estar ante la solución ante la pérdida de pelo en los humanos. Si se ha logrado que a esos ratones les nazca y se mantenga pelo en la parte trasera de su cabeza, eso quiere decir que se pueden usar células madre para regenerar el pelo perdido. O dicho de una forma más clara aún, concluye Sugi, no es el nombre de una comida. Nos estamos moviendo en la dirección correcta para combatir el problema de la calvicie. Bueno, un problema muy importante para mucha gente, ¿no? ¿Qué problema grande eso de no tener pelo? Bueno, todo el tema de la estética posmoderna, podríamos decir, o moderna, o no importa la época, ¿verdad? Pero bueno, qué problemón el no tener pelo, que seas pelado, te afeitas o lo que sea, te lo dejas largo, no sé. ¿Qué tienes que hacer este rehén a los animales, ¿no? para tener 3-4 pelos más, si tu vida va a ser, no sé, mucho más corta que la que algún otro ser vivo, pero bueno, algo que va apareciendo por ahí en estos periódicos de, bueno, de internet y edición papel también, ¿no? Tenía algo para escuchar acá, un compilado, que bueno, espero que me abra, porque tiene un candado acá todo esto, un compilado por la Liberación Animal, que fue editado por el colectivo Germen de Uruguay por el 2005. A ver si abre la primera canción, que es de Cultivor, Cuestión Ética. Curiosamente, mientras el hombre extermina a los animales, sueña al mismo tiempo con ser amado. Solo por un momento dejemos escapar nuestras mentes, lejos de las pequeñas cabecitas rodeadas de hormigón, y aterricemos más allá de todo prejuicio, más allá de todo lo que no sea la necesidad de vivir, de amar, de sentirse protegido por la tierra y las estrellas, de un respeto hacia cualquier forma de vida, y una reflexión al fin. Y es aquí donde debemos hacer un esfuerzo por bajarnos de nuestro trono antropocentrista. El ser humano siempre ha utilizado animales a su antojo, al igual que el hombre ha sometido a la mujer al patriarcado, el capitalista se alimenta del sudor del trabajador, todo en base a una autoridad irracional. Bien, sonaba ahí Cultivor con esa canción. Va a estar de fondo ese compilado en el programa. Un par de noticias que tienen que ver con el control social, que pueden ser un poco para alguna gente como paranoia o no sé qué historia, pero bueno, cosas que se están dando o se van a dar en este caso. Una en Estados Unidos, la otra en Argentina. Bueno, en Estados Unidos, he sacado un blog que se llama mundoconmisojos.es, dice: Estados Unidos implementa el microchip obligatorio. Obama aprueba la implantación del microchip en Estados Unidos como reforma sanitaria para el 2013. O sea, estamos a un tiro de eso. El microchip será obligatorio, sin el cual no se podrá tener acceso a los centros de salud. La implementación que se hace primero en los centros de salud es una excusa para muchas otras cosas, como por ejemplo controlar al ser humano. Sin él no se podrá hacer nada, no se podrá comprar ni vender, bueno, eso realmente poco me importa, y hasta reemplazará al documento de identidad. Todos nuestros datos personales y movimientos quedarán guardados en el sistema. El implante será en la mano o la frente, y acá, bueno, viene un dato, dice, como la Biblia lo profetiza en el Apocalipsis, no sé qué, la marca de la bestia 666, este suceso ya es una ley, no solo un rumor. Continúan con su campaña hacia el nuevo orden mundial. Y después viene de un programa de Argentina que, bueno, habla de... Hay una persona que habla sobre eso y, bueno, y algo que tiene que ver con esa movida, digamos. Después hay una noticia de Uruguay que, bueno, en el día sábado 12 de mayo a las 5 de la tarde, en la solidaria que queda en Fernández Crespo 1813, va a haber una charla de debate sobre liberación animal y dice lo siguiente: el movimiento por la liberación animal se ha desarrollado de formas muy distintas, generando una gran diversidad. El fin de esta charla es debatir sobre temas que nos generan inquietudes y que consideramos necesario cuestionar. Temas: breve presentación del movimiento, liberación animal o liberación total, crítica al movimiento animalista que no cuestiona las bases de la sociedad, cuestión práctica, frente a la explotación, cómo actuamos, veganismo como herramienta, no como lucha aislada, reflexión sobre la dominación hacia las demás especies. Y bueno, eso parte de lo que va a haber en Uruguay el día 12 de mayo. Después, una noticia que tiene que ver con Argentina, que no es eso de la expropiación de YPF, sino que dice acá: lanzan el nuevo sistema de identificación migratoria, dice el texto, ahora sacado del diario Clarín.com. Ahora, a los pasajeros que entren o salgan del país por las principales terminales, se les tomarán las huellas dactilares y una foto facial. De este modo, no se usará más la tarjeta migratoria. Dice: un nuevo sistema digital de ingreso y egreso de pasajeros que permitirá acortar los trámites de migraciones y dar mayor seguridad a los datos personales que se registren, fue inaugurado hoy, por el día 19 de abril, por el ministro del Interior, fulano de tal, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A partir de hoy, con el uso de nuevas tecnologías en las principales terminales del país, como Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires, San Fernando y las terminales fluviales, dejamos atrás todo lo que es trámite de ingreso y egreso en papel para pasar a un registro mucho más rápido, más sencillo y más seguro, dijo el ministro. Tras inaugurar el sistema en el Espigón C de Ezeiza, Randazzo explicó que la nueva tecnología permite tomar los datos biométricos de las personas, tanto datos faciales como impresión dactilar, lo que lo transforma en un trámite rápido, sencillo y seguro. Ese proceso comprenderá a los aproximadamente 14 millones y medio de ingresos y egresos que se dan por año en Argentina a través de esas terminales. Incluye argentinos y extranjeros, y paulatinamente se empezará a avanzar para implementarlo en todos los puestos fronterizos del país. Lo más importante es la seguridad de este sistema, ya que la información sobre la persona es inmodificable y queda una base de datos muy importante, dijo el ministro del Interior. Por su parte, el director nacional de Migraciones, Martín Duval, indicó que para el pasajero la diferencia con el anterior procedimiento es que no va a tener que llenar más la tarjeta de papel en el avión o el vehículo en el que ingresaba o salía del país. Esto simplifica las cosas. En primer lugar, a las familias que viajan con chicos y a la gente de edad, que a veces se les complica llenar la tarjeta. Pero también evita demoras al momento de presentarse ante la ventanilla de migraciones, o bueno, que por tu caripela no te dejen entrar. Eso sería lo que realmente está atrás de eso: más control, más acceso a información de tu vida, tu cara, lo que tienes en tu cara. Hay gente a la que se le puede identificar de una forma, entre comillas, mejor, con todo este tipo de fotos policiales. Y bueno, súper policial esta noticia, ya que viene de un ministro del Interior y toda esa movida. Según Duval, en los primeros días de prueba se ha constatado una disminución del tiempo de tránsito y, por otra parte, la operación es mucho más segura, porque el soporte papel se puede perder, alterar o sustraer, mientras que el registro digital es inalterable. El funcionario explicó que queda archivada no solo la imagen del documento del pasajero, sino también sus datos patronímicos que toma automáticamente el escáner y la imagen facial del viajero que efectivamente está transponiendo el paso fronterizo y su huella digital. Todo esto nos permite agregar otros servicios complementarios. Qué bueno, ¿no? Por ejemplo, el cotejo de huellas digitales con las originales archivadas en el Registro Nacional de las Personas, lo cual es muy importante para el caso de la sustracción de documentos o que una persona pueda estar pretendiendo viajar con el documento de un tercero, aseveró. En el caso de los extranjeros, sus datos biométricos y patronímicos quedan almacenados en el registro, de manera que si concurre a, por ejemplo, tramitar la erradicación, podemos saber si quien se está presentando es exactamente el mismo que entró al país tal día por tal paso fronterizo. Además, Duval indicó que el sistema no ha tenido un costo importante porque todo lo que es desarrollo de software y de sistemas se hizo con recursos propios de la Dirección de Sistemas del Área de Migraciones. Claro, me estás contando que el software y todo eso de chips y todo eso no cuesta nada. Bueno, yo no te lo creo y tampoco me interesa saber nada si fuera verdad o mentira esto. Pero bueno, como si esto fuera algo que fuera, no sé, a erradicar la la pobreza o cualquier otra mandanga por ahí. Estoy buscando... Bueno, va a sonar ahora Sutik, una banda portuguesa con la canción La misma mentalidad opresora, de este mismo compilado de Liberación Animal. Sutik, entonces, con La misma mentalidad opresora. Bien, sonaba ahí Sutik y bueno, una noticia tiene que ver con, son dos noticias sobre un motín en la cárcel de mujeres en Uruguay. Una que es primero y después, bueno, otra que tiene que ver con lo posterior, digamos. Se ve que fue bastante grave el motín ahí, la revuelta. Dice, autoridades controlaron revuelta en cárcel de mujeres. La cancelación de las visitas en las cárceles por lo ocurrido la semana pasada en el penal de Libertad, donde un recluso falleció, dice acá, bueno, murió asesinado por tiros de la policía, y un policía resultó herido de gravedad, provocó incidentes en la cárcel de reclusas, informaron al país fuentes vinculadas al caso. Bueno, esto es más que nada pues bueno, a raíz de que un loco preso le pegó un par de tiros a un policía, bueno, lo mataron y bueno, los policías, digamos, sindicalizados se decidieron, bueno, en solidaridad con ese bastardo muerto, bueno, no permitir que la gente presa tuviera las visitas que son, digamos, por norma que te las da el estado de mierda, pero bueno, dice... Bueno, acá continúa la noticia. La cancelación de las visitas se produjo sobre el mediodía por pedido de la Unión de Sindicatos Policiales. Sabemos para lo que sirven los sindicatos, ¿no? Las mujeres rechazaron la medida y comenzaron una protesta generalizada donde se rompieron varias partes del mobiliario y vidrios. Además, prendieron fuego dos colchones en el patio, por lo que tuvo que intervenir bomberos, informaron fuentes del Instituto Nacional de Rehabilitación. Autoridades del Ministerio del Interior y el comisionado parlamentario del sistema carcelario concurrieron al lugar por los incidentes. Luego de la intervención de las autoridades, se llegó a un acuerdo con las reclusas para permitir las visitas el próximo martes, que sería para hoy. Además, las propias reclusas se encargarán de la empresa del centro, bla, bla, bla. Bueno, la cárcel que está ubicada en el ex Hospital Musto cuenta con 368 reclusas distribuidas en tres pisos. La mayoría de los incidentes se produjo en el tercer piso. Bueno, esa era una de las partes. Después decir también que hoy hay gente que lo... que recuerda, perdón, el día de los animales de laboratorio. Yo en particular acá no voy a hacer nada... nada, digamos, extraño, porque muchas veces el programa toca los temas que están relacionados. Bueno, hace un ratito el tema de esto de los ratones que fueron manipulados para que les crezca pelo, a unos que nazcan pelados, etcétera, etcétera. No sé, es como que las organizaciones tienden a eso, a hacer un espectáculo visual, quizá muy, muy, no sé, muy bien, entre comillas, estéticamente y todo eso, con en determinados sitios de, bueno, de España o en otros sitios más. Pero, no sé, eso de los días es como el día de la flor, del esto, de lo otro. Es como que, no sé, la lucha es todos los días y hacer un día en particular para eso, no considero que sea como un paso para erradicar el especismo, digamos, no sé. Queda como en algo muy, muy anecdótico, a mi criterio, hasta muy frío. Pero bueno, es la opinión de acá. Bueno, incendio revuelta en cárcel femenina. Bueno, y acá dice, bueno, protesta, violenta reacción a la cancelación de visitas, hubo quema de colchones. Más que claro, ¿no? Si vas a quemar lo que tengas a mano porque te cancelan tu visita, que veas a ver cada cuánto tiempo la puedes ver. Y sí, así dice, las presas rechazaron la medida de restricción de visitas y comenzaron una protesta que se generalizó rompiendo camas y vidrios. Además, prendieron fuego dos colchones en el patio, bla, bla, bla, bla. Bueno, y ahí más o menos seguía la cosa. Bueno, a ver, eso tener en cuenta, bueno, una revuelta en una cárcel en Uruguay en este caso. Bueno, va a sonar Promoe, que un loco de Suecia, haciendo la canción Long Distance Runner, tiene los subtítulos en español, y bueno, va a sonar ahí entonces Promoe, con esa canción. Yeah, The long distance runner. Check it, y'all. It's 2004. Last year, Tony and George started the war with the horse. Same year, and the year before. Plus the year before that, me and the troop were on constant tours. Chanting and boomba from the South African shores to the Norwegian fjords. I'm trying to keep a vegan course. Traveling with good friends like Cord, Tim Bark and DJ Large. Johnny Bakes and Big Boss before the struggle album at the record stores. We were on a road to hell, breaking doors and laws. Me, Supreme Gangsta Pete and Shumi, of course. Had a little trouble with the German police force. That's why I had to stop drinking. Cause when I start drinking, it's when I stop thinking that I gotta stay on top of things. And when I'm under the bottle, you know I stop to think. Like an athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog. Living in this free world, expecting cops to abuse me. When I'm chilling with the cup full of muesli. Matter of time for my cup is running over. But I'ma get mine cause my running slower. Following my sprinter trail, I run down a line on the interrail. I ain't going, I ain't been to jail. I got work to do and I got things to say. You're real role model for the kids today. Can't afford getting sent away. Get them fingerprints away. Wipe off the mic, every single stain. Recognize bomb when it's in the mail. What's a big disgrace? What's a big bomb bomb? You had to end this way. All you ever wanted to was to entertain. Went against the wrong guy cause I was meant to stay. Like an athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your paper's longer. Thank you. battle ain't for the strong, nor the race for the swift. But for those that can't endure the type of blaze that I spit, for those that will survive all the changes and shit. With families, fans, partners, and labels you with. And even if I wanted, I wouldn't be able to quit. I gotta keep running till the pavement was split. Under my bare feet, the concrete with red heat. Until my future kids eat, we all living carefree. In a Zion hut, we ain't dogs no more. Where my lions at? Give me some signal. Let me see your lion paw. Let me know what we're living and what we're dying for. Ask myself, is it a good enough reason? If so, I go all out like it was my last season. If my voice is weak, my voice will speak. To conquer the world, I gotta keep a top physique. Like an athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but it gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but it gon' make me stronger. Get at me, dog, when your paper's longer. When your paper's longer. No alcohol, no weed, no cigarettes, no ease, no milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace. Red lentils, chickpeas, good workout, good sleep, more sunshine, light breeze. Bien, sonaba ahí Promoe. Bueno, tengo una noticia, tiene que ver con Luciano Pitronello, bueno, su prisión preventiva. Es un tema que quienes se hayan seguido la noticia, bueno, lo que le pasó a Luciano Pitronello, Tortuga, bueno, fue a por una colocación de explosivo, perdió parte de una mano, quedó todo roto, hablando bien claro. Y bueno, el Estado se ha ensañado con él, no conforme le pasó esto a ir a hacer una acción directa, bueno, de la que se hace cargo y todo, pero bueno, el ensañamiento del Estado tiene que ver con esto que voy a leer. Santiago de Chile, día 20, se confirma la prisión preventiva al compañero Tortuga. Esto es sacado de materialanarquista.spiv.net. Y dice, la Corte de Apelaciones de Santiago, hoy 20 de abril, confirma la prisión preventiva en contra de nuestro hermano durante el periodo de investigación por los hechos acaecidos el 1 de junio del año pasado, donde se le acusa la instalación de artefacto incendiario y uso de patente falsa. La Defensoría Metropolitana Norte había solicitado que el periodo de investigación al compañero Luciano, el compañero Luciano estuviese con arresto domiciliario, ya que de esta manera se podía llevar de una manera más adecuada el tratamiento que el compañero necesita en estos momentos. Pero de una manera unánime, el Tribunal de Alzada rechazó esta solicitud. Ya que nuestro hermano representa un peligro para la sociedad y existe peligro de fuga bajo su visión. No podemos esperar nada más de nuestro enemigo en esta guerra social declarada. Un abrazo solidario con nuestro hermano y compañero Tortuga. Que en esta guerra social no se olviden a nuestros compañeros en las mazmorras. Solidaridad activa con todos los prisioneros en guerra por la destrucción del sistema autoritario y las mazmorras, salud y anarquía. Esto, bueno, viene en material anarquista. Y es más que nada eso, ¿no? ¿Dónde va a poder fugarse el Tortuga cuando